¡Hey, buenas tardes! ¡Bienvenidos, hijos del Rock Nación! Tu cita semanal ineludible de cada miércoles de 8 a 10 de la noche. Emitiendo desde W Radio, la emisora municipal de la Virgen del Camino, a 107.9 de tu dial, si estás en León. wradio.com, si estás fuera y nos escuchas a través de internet. Puedes seguir el programa en directo por nuestras redes sociales, por el Facebook, facebook.com/rocknacionradio1. El programa se remite en Asalto Mata Radio Rock, en Excalibur Sur Radio y en Rock Invierzo. También dispones de él en el audio kiosco iVoox y en archive.org. Disponemos de un email donde puedes dejar tu noticia, petición, sugerencia, lo que quieras. rocknacionradio@hotmail.com. Y vamos con nuestro habitual equipo, hoy un poco en precario. Tenemos a media Miriam, nuestra Diablo on Fire. El que sí viene aquí a tope es Dani Libertado, el encargado del habituallamiento. Jesúsín, el de las tortillas, igual viene luego. No hay tortilla. Juan Cusa y su Latino Rock América tampoco lo tenemos hoy con nosotros. Andan preparando ese festival benéfico a favor de Ana. A la desde aquí, todo el equipo de Rock Nación le mandamos nuestro incondicional apoyo. Sabemos que se va a recuperar. Que la vamos a contratar aquí en Rock Nación. Sergio Serpa, el guitarra líder de Barón Rojo, encargado de los controles, tampoco. Tampoco está. Lo tenemos trabajando en Ponferrada. Y la tenemos con Cari. Bueno, que os habla Deme Martínez. Y arrancamos en serio, ¿eh? Porque ya llegó el día, el próximo sábado, 8 de junio, celebramos el 18º aniversario de este programa Rock Nación, que nuevamente organizan como cada año Rock Nación Crew y LP Producciones. En esta ocasión, tras haber celebrado el 40 aniversario de Burning, el 30 aniversario de La Frontera, la salida de los discos en directo de Básico y Estafas, el debut discográfico de Shock y un montón de eventos más, seremos testigos de la resurrección de la mítica banda leonesa Abogado del Diablo y de la gira 40 aniversario de uno de los padres del rock urbano, una de las leyendas vivas, Topo. Pues en esta ocasión, tras haber celebrado el 40 aniversario de Burning, o sea, bueno, que Topo se formaban en el año 1978, a raíz de la ascensión de Asfalto, su primer disco no convenció a José Luis Jiménez y Lele Laina, que decidieron junto a Víctor Ruiz y Terry Barrios crear Topo. Con su primer disco de título homónimo consiguieron convertirse en uno de los grupos más punteros de finales de los 70. Su sonido tiene grandes influencias del rock británico y el folk rock americano de los 60 y 70, con una voz característica repleta de personalidad que ha hecho de muchas de sus canciones verdaderos himnos. En todo este tiempo, Topo ha grabado 10 discos. Tras su larga trayectoria, siguen en activo, reviviendo los mejores tiempos del rock español. Y más allá de los míticos José Luis Jiménez y Lele Laina, actualmente cuentan en sus filas con Luis Cruz, otro veterano de la escena, al que es todo un espectáculo ver en directo con su Les Paul, y a Jesús Sánchez Almodóvar en la batería. La cita será, como ya sabes, este sábado 8 de junio en el Espacio Vías, aquí en León. Las entradas están a la venta en el Misericordia, en el Mongogo, en Pobladura de Pelayo García. Las puedes encontrar en el Bar Ferrero. No las puedes pedir a nosotros, y también están disponibles en Tiquetea. Tras el concierto, todos al Gran Café, donde celebraremos una fiesta en la que estaremos girando unos vinilos, el amigo Franón y una servidora. Bueno, pues no hay excusa. Este sábado 8 de junio, todos a Espacio Vías a disfrutar de este bandón, de esta leyenda del rock urbano, Topo, de la reunión de los abogados del diablo, y a celebrar con nosotros el 18º cumpleaños de este programa, que ya tenemos edad para follar. Y si te gusta la música de Esos del Pelo Largo, ya sabes, los jueves a las 9 de la noche con Fuerza Heavy, con Julián Martínez. ¡Uf, cuánto ruido! Están locos estos rockeros. Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio 107.4 FM o caravacaradio.com. Bueno, pues vamos con Sabaton, los héroes suecos del heavy metal que nos presentan Fields of Verdun, primer single de su nuevo álbum The Great War, que verá la luz vía Nuclear Blast el próximo 19 de julio. The Great War es un trabajo conceptual sobre la Primera Guerra Mundial y, como curiosidad, se comenzó a grabar exactamente 100 años después de su final, el 11 de noviembre de 1918. En cuanto al single, Fields of Verdun, la historia de la Batalla de Verdun es muy representativa para el álbum, ya que tiene todos los elementos que se identifican con la Gran Guerra. De hecho, decidieron realizar en Verdun la presentación del disco, invitando a periodistas de todo el mundo a que no solo escuchen el álbum, sino que también comprendan la historia que hay detrás de él. Descending to darkness.

Pues ahí estábamos escuchando Tienes Miedo, uno de los temas que componen Tierra, el primer trabajo de Seria, la banda vallisoletana de metal melódico. Tenemos el placer de contar aquí con Marina Sweet, voz de la banda. Buenas tardes, Marina. Hola, buenas tardes. Lo primero que te tengo que decir es darte la enhorabuena por este pedazo trabajo. A mí por lo menos me ha encantado, no sé a ti, Miriam. Muy buenas tardes, Marina, bienvenida a Rock Nación. La verdad que me ha encantado, tienes una voz impresionante. Y bueno, vamos a conocer un poquito cómo se forma la banda, que nos cuentes un poquito vuestra historia. Os formáis en el 2007, ¿verdad? En 2017. 17. Muy, muy jovencitos. Bueno, sí. Lo primero, muchísimas gracias por el recibimiento, porque ha sido espectacular. Muchas gracias y bueno, me alegro mucho que os guste el disco. Y bueno, la banda se forma en 2017. Ya todos teníamos bandas anteriores y venimos de otros proyectos. Y César dijo, bueno, tengo ganas de hacer algo un poco más profesional. Con Víctor y con Félix ya había coincidido anteriormente en otro proyecto y los reunió, les planteó el tema y juntos pues fueron encaminando un poquito lo que iba a ser Seria, el estilo a llevar y cómo íbamos a trabajar. Decidieron que yo fuera la voz, yo acepté encantada y de ahí pasamos a avisar a Carlos Zeta, a proponerle el puesto con las seis cuerdas y también más de lo mismo. Ahí nos juntamos y en octubre de 2017 fue cuando se creó Seria, es que tenemos dos añitos. Sí, una andadura muy cortita, pero realmente os lanzasteis inmediatamente a formar los temas y directamente empezasteis con la composición. Sí, pasamos directamente a componer porque, como te digo, César ya tenía un poquito en su cabeza cómo podía sonar y hacia dónde quería llevarlo, y alguna idea por ahí había compuesta, cachitos, tal, pero bueno, lo máximo que había era un poquito de Tienes Miedo, la parte musical, sin letras, sin voz y sin nada. Y a partir de ese tema, además, empezamos a trabajar y me acuerdo cuando lo terminamos dijimos, a ver qué hacemos con el siguiente, porque Tienes Miedo suena brutal. Bueno, ya te digo. Vamos a ver cómo hacemos los siguientes para que queden, si nos da la altura, que estén mejor todavía. Enamorado me tiene el tema. Sí, la verdad es que es un tema súper pegadizo. Y la verdad es que ahí empezamos y fue no parar, porque es verdad que siempre estamos maquinando a ver qué podemos hacer. Y todo el tirón, pues un añito más o menos componiendo estos 11 temas que forman Tierra. ¿Y el nombre Seria cómo surge? ¿Directamente lo teníais ya en mente o fue charlando entre todos vosotros? Bueno, esto es un poco nombre coña, porque además me encanta esta pregunta. Todo el mundo se piensa que Seria es algo súper rebuscado, que tiene algún significado o mitológico, como hacen muchos grupos, y no, o sea, esto nace de que sea un proyecto serio, y tanto repetirlo de, no, esto tiene que ser una banda seria, vamos a hacer esto en serio. Al final dijimos, bueno, cantante femenina, pues vamos a ponerle una A, se quedó en Seria, y la S no nos terminaba de convencer, y dijimos, pues una X, que para el logo siempre queda muchísimo más molón, a la hora de hacer el logo y entrar en carteles y tal, queda más bonito. Y esa es toda la explicación de nuestro nombre. Así que estamos todo el día de coña con lo de que lo estoy diciendo en serio y cosas de este estilo. Iba en serio la cosa y es seria la cosa. La cosa sí, es seria. Sí, la cosa es muy seria. ¿Por qué sería lo del nombre? Eso es. ¿Y el título del disco Tierra también surge como algún tipo de reivindicación o casualmente, aunque hay un tema que le da el título al disco y sugiere realmente eso, que buscáis transmitir a través de este título? Pues Tierra es uno de los cortes del disco y creemos que es el que tiene el mensaje más directo, más contundente y más importante, que realmente es el que estamos haciendo, qué estamos haciendo con nuestro planeta, entre nosotros, las guerras, los conflictos políticos, religiosos, la inmigración. Es un poquito quizás la letra más cruda y queríamos darle un sitio privilegiado en el disco y aunque no fuera el single, que siempre tuviera su lugar importante, y por eso decidimos ponerle de nombre de nuestro primer álbum. Y la verdad que se ve mucha variedad musical, siendo una base de metal sinfónico. ¿Vosotros cómo os gusta calificaros y cuáles son vuestras influencias? ¿Realmente tenéis una calificación vosotros como metal sinfónico o no queréis encuadraros en nada? Nosotros nos definimos como metal melódico, porque realmente la base de todo lo que hacemos es un metal melódico. Sí que es verdad que entramos dentro de muchos estilos, porque venimos de hacer cosas muy distintas cada uno. Tenemos muchísimos referentes, escuchamos muchísima música independientemente del estilo, entonces pues la gente que hemos ido escuchando y que has ido aprendiendo de ellos, al final te dejan una impronta que es de un estilo, es de otro, unos son de clásico, otros de soul, otros de jazz. Entonces todo eso lo hemos intentado plasmarlo en las canciones, que al final es como una seña de identidad de cada uno de nosotros. Por eso es tanto la mezcla que hay. También queríamos darle un poquito de frescor a lo que es el metal. Sabíamos que ahí nos la jugábamos también, porque es verdad que en el mundo del metal el público muchas veces es muy, como muy conservador, y no, las cosas que se salen un poquito, que tiran un poco más hacia otro estilo, no le terminan de convencer, y dijimos, bueno, pues hacemos un suicidio y lo que sea lo que Dios quiera. Y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, porque al final la base es eso, un metal melódico, tiene muchas partes también de metal clásico, tiene incluso un poco de gótico, tira al hard rock, incluso al pop en muchas ocasiones. Entonces, bueno, no terminamos de salir de esa línea del metal, y creo que está siempre muy bien a intentar aunar un poquito de público y meter público nuevo en este estilo. Sí, la verdad que tenéis una varias variantes, y a la hora de componer, ¿cómo los dividís? ¿Se encarga alguien de las composiciones, de las letras? ¿Lo hacéis todos juntos? César y Víctor son los encargados de meterse a hacer lo que es la base sólida de lo que empieza a ser el tema. Entonces son los que están allí madrugadas enteras pues creando esa idea y dándole la forma. Luego, cuando ya esa base, que es de teclados y batería, tiene ya un poquito de consistencia, se pasa a Félix y a Carlos para que metan sus instrumentos, que son el bajo y la guitarra, y a partir de ahí, cuando ya han terminado, llega a mí. A mí me gusta escuchar las melodías enteras, porque al final escribo según lo que me están contando, esas notas que estoy oyendo. Entonces, una canción, pues al escucharla me transmite una cosa, me transmite otra, y me gusta escribir sobre esa base. Uh-huh. Conmigo termina el proceso de composición, salvo, bueno, los arreglos de guitarra, algún solo por ahí que luego vas modificando. Pero no hay mucha gente que trabaje así como vosotros, ¿no? Porque normalmente se pone una letra, no esperan hasta el final para meter la letra. Normalmente no se trabaja así, ¿no? La verdad, pero es una fórmula que nos ha dado un resultado muy bueno y que realmente yo creo que es un plus a la hora de cantar también las canciones, porque al final yo estoy escribiendo sobre unos sentimientos que me da una melodía, y la letra que voy a poner es otro aporte extra de sentimiento. Entonces, a la hora de la interpretación y de sentir esas canciones, creo que se gana bastante. Sí, claro. No sé, somos un poquito raros, si te das cuenta, intentamos hacer todo al contrario que la gente, pero de momento funciona. Bueno, si es una fórmula que funciona, pues lógicamente tomaréis la fórmula que más os convenga a vosotros. De momento sí. Bendita rareza. De estos temas, entonces, ¿sobre qué hablas en todos estos temas? Hay un poquito de todo. Sí que es verdad que la línea general del disco son un poquito de denuncia social, de temas de actualidad. Sobre todo canciones que puedas sentirte identificado, que has vivido o que hayas tenido cerca. Hablamos un poco de las drogas, de la violencia de género, que ahora está terriblemente a la orden del día. Tenemos un poco la superación personal, las apariencias, cómo es, tienes miedo. También tocamos los temas súper recurrentes de amor y desamor, pero realmente son temas que, aunque son eso, son recurrentes y están prácticamente en todos los discos. El amor y el desamor es algo que nos acompaña toda nuestra vida y que nos marca de una manera y de otra. O sea, me parece súper importante también que tenga su espacio. Pero en la mayoría el disco es un poquito un canto a la sociedad. A la hora de llegar, de tener todos los temas ya compuestos, decidís meteros en el estudio. ¿Cómo fue este proceso? ¿Dónde habéis hecho la grabación? ¿Con quién habéis trabajado? Pues hemos estado en Estudios Dinamita, en Asturias, comiendo muy bien, además. Hemos traído un disco y bastantes kilos, además. Y hemos estado con Dani G como productor en su estudio. Y la verdad es que ha sido maravilloso, porque realmente no tardamos prácticamente nada en grabar. Fue un periodo en verano desde junio hasta septiembre, pero fueron dos semanas, una semana al principio, una semana al final. Las baterías estuvieron grabadas, creo que tardó 7 horas en grabarse 11 temas, fue una barbaridad. Las voces, por ejemplo, están grabadas en escasos 2 días, no llegó a 3 días, o sea, fue un proceso súper rápido. Sí. Y la verdad es que con Dani ha sido todo muy, muy fácil, porque aparte de todo el aporte de ideas que nos hizo al disco, le dimos además manga para que hiciera lo que él quisiera y nos diera todas las ideas que viera oportunas. la producción y el método de trabajo que tiene y la magia que hace es impresionante. Sabíamos que no nos equivocábamos al cogerle porque ya habíamos escuchado trabajos que había hecho, sobre todo de este género, incluso de sus discos, de su grupo, de Last Days of Eden, y no nos equivocamos en ningún momento. La verdad es que el resultado está ahí, está todo súper cuidado, ha sido como, se lo ha tomado yo creo que como algo personal. Y bueno, aparte de Kilos, volvemos con amigos porque hemos creado una relación bastante, bastante buena y contaremos con él seguramente en un futuro. Y también además contáis con colaboraciones importantes. Cuéntanos cómo surgen y quiénes son estas personas que colaboran con vosotros. Bueno, de parte de Duque Producciones, que es con quien trabajamos, entonces con Avalanche somos compañeros de oficina, como quien dice, y se nos dio la sorpresa y se nos propuso que si nos gustaría que Irra Ramos y Alberto Rionda colaboraran en este disco. O sea, te puedes imaginar nuestra cara. Dijiste que primer no, disco, sí. Panda no, dijimos, no, no, gracias. Pero la verdad es que nos quedamos blancos. Y dijimos, pues, ¿qué crees que te vamos a decir? Pues adelante, o sea, si ellos quieren, sin ningún problema. Las canciones no estaban compuestas para las personas que colaboran, ni mucho menos. Y dijimos, bueno, pues mira, este tema y este se los pasamos y oye, si les gusta, pues sin ningún problema. Si no les gusta, pues a otra cosa, tampoco pasa nada. Y la verdad es que en cuanto lo recibieron, todos fueron buenas palabras y no pusieron ninguna pega, todo fue adelante, nosotros entramos en el disco, nos ha gustado mucho y ha sido un trato súper profesional y además como personas son excelentes. Y luego el tema de Lady Annie fue un poquito más así, más casual, porque, bueno, Dani, Last Days of Eden, y Annie, vocalista. Dio la casualidad que andaba por allí y estuvo metida en el estudio con nosotros, nos llevaba de sidras después de grabar, estuvo pendiente de nosotros como si fuera una mami. Y un día dijimos, si nosotros a este grupo lo admiramos, ¿por qué no proponerla que cante? Y se lo dijimos así, oye, Ani, ¿te gustaría hacerte un tema en el disco? Y dijo, vale. Fue todo como, ¿quién dijo miedo? Escogimos allí mismo en Asturias un par de canciones y le dijimos, la que más te guste es tuya. Y así surgió Prohibido Renunciar y yo creo que además ha quedado una balada, bueno, una balada, un medio tiempo precioso. Y bueno, estamos muy agradecidos a esas tres colaboraciones porque la verdad es que a nivel de promoción del disco han impulsado muchísimo. Además la de Irra Ramos en Morir en tu boca es impresionante cómo ha quedado ese tema. A mí es otro de los temas que me tiene encandilado. Sí, la verdad es que ese tema ha gustado muchísimo, además es más cañero y el contrapunto de las voces es una pasada. Ha tenido mucho éxito en Latinoamérica, la verdad, porque además Irra Ramos allí pues es alguien súper grande y bueno, están encantados como Morir en tu boca. Tenemos allí sonando las emisoras continuamente, más que Tienes miedo incluso. No, la verdad que tenéis ahora mismo una presentación, aparte de todo lo que tenéis en sí, de los temas, todo muy cuidado. Presentáis un trabajo con una portada que es súper elegante, está muy cuidada, llama mucho la atención. ¿Y quién hizo el diseño? ¿Fue idea vuestra? ¿Colaboró con vosotros alguien en concreto? El diseño de esa portada es de Carlos Mena, que es un diseñador de aquí de Valladolid, que sorprendentemente diseña etiquetas de vinos. Entonces fue un poco como a la aventura, es un máquina su trabajo, pero nunca ha diseñado una portada de un disco, y menos de metal. O sea, estamos hablando de dos mundos prácticamente opuestos en el tipo de, pues eso, de imagen. Y se lo propusimos, el tío encantado, y le decíamos, ¿qué estás diseñando? Porque le dimos un par de pautas, o sea, que estuviera una X ahí, que si os fijáis es la forma del reloj, y poquito más. Y le dejamos hacer, y le preguntábamos, y nos decía, bueno, ya os lo diré, ya lo veréis. ¿No queréis algo distinto? ¿Este disco no va a ser distinto? Pues os voy a hacer algo distinto. Y la verdad es que estuvimos acojonados hasta que vimos lo que es la portada y el logo, y fue verlo y nos enamoró, porque yo creo que transmite súper bien el mensaje que queremos dar con ese tema de tierra. Tiene nuestra X, además, de una manera un poco escondida, pero ahí está, y el tema del dorado le da un punto súper chulo al disco, porque además tiene un poquito de relieve. Sí, un disco de relieve, ver, oír y tocar. Que da gusto tocarlo, sí. O sea, que lo próximo será una botella de vino con el logo vuestro, ¿no? Bueno, esas no sé si llegarán, porque entre que las haces y te las bebes, no sé si quedará alguna para vender. Ya. Aquí esto es tierra de vinos. Es verdad. Y también os habéis currado un vídeo muy bien producido, que también hoy día, en estos tiempos tan visuales, es algo súper importante, tener un vídeo con una buena producción, y la verdad que os ha quedado un vídeo precioso. Con ese vídeo entiendo que debutasteis en YouTube. ¿Quién os ayudó en la producción? ¿Lo hicisteis vosotros? ¿O? Pues ese es nuestro debut. Queríamos que fuera un trabajo también pues en la misma línea, súper cuidado, al milímetro, y que fuera una representación de lo que queremos transmitir con Seria. Lo hicimos en el Teatro de la Torre de Toro, y bueno, el ayuntamiento nos puso muchísimas facilidades, de hecho las fotos de promoción también están hechas ahí, y lo hicimos con Chronic Producciones, lo dirigió Henry Menacho. Estuvimos 12 horas a piñón allí grabando, creo que comí en 5 minutos un trozo de pizza, aparte con el corsé creo que no me hubiera entrado nada más. Y la verdad es que fue una paliza importante y tuvimos unos extras de una asociación de teatro de allí de Toro, de Saravencia, que se portaron súper bien porque además se metieron eso, muchísimas horas, que al final no es su proyecto, es algo que la verdad es que nos dijeron que sí de primeras y vinieron encantados, pero oye, es muy cansado. Pero el resultado, estamos muy contentos, porque además le dimos mucha dinámica con cambios de vestuario, aunque esté grabado en el mismo sitio, como que tiene mucha historia el videoclip, tiene mucha amiga, tiene distintos maquillajes, distintos vestuarios, tiene una historia que contar al final con unos actores, y la verdad es que quedamos muy contentos con el resultado y no se cambió absolutamente nada cuando nos lo mandaron para verlo por primera vez. O sea que eso es una señal buenísima del trabajazo que hizo Henry también. La verdad que ha quedado impresionante, además es que el teatro realmente queda visualmente impresionante. No podías haber elegido otro sitio mejor. Pequeñito. No, pero da la sensación muy pequeñito de y da la sensación de grande, sí, sí. Y es muy bonito, porque además no es el típico teatro rojo y dorado, es en azules, blancos y dorados. O sea, es una cosa un poco extraña, pero realmente súper bonito. Y es que no había mejor escenario. Al hacer las fotos dijimos, el videoclip sí o sí tiene que estar aquí y la historia que vamos a contar... Además es que es la idónea para grabarlo en este sitio. Y bueno, llevando desde el 2017, habéis hecho muchos bolos. ¿Cómo se vive un concierto vuestro? ¿Cómo defendéis este directo tan impresionante con tu voz tan impresionante? Somos de cocción lenta. Entonces, vamos pasito a pasito, cada paso muy sobre seguro. Queremos ir a todos los sitios que sea posible, pero siempre pudiendo garantizar a la gente que nos va a ver que va a tener el 200% de nosotros. Ya no que dependa del grupo, sino que dependa de un equipo técnico, de que ese producto se pueda defender como se merece y como se merece la gente que te va a ver. Entonces, no hemos hecho mucho hasta el momento. Hemos tenido la presentación en Valladolid, en Puerta Caeli. Fuimos a Bilbao junto a Nocturnia y Avalanche. Y ahora tenemos confirmadas que podamos anunciar el 6 de septiembre aquí en nuestra ciudad, en el día del pregón, además de las fiestas, en el More Rock. Y luego tenemos el 2 de noviembre en Vigo, junto a Mind Driller y Prima Nocte. A partir de ahí sí que tenemos más cositas cerradas, entre medias, pero que todavía no podemos anunciar, y muchos proyectos muy, muy chulos que iremos desvelando en cuanto se pueda. O sea que vais pasito a pasito para hacer vuestro directo. Vais sobre seguro, ¿no? ¿Queréis están volveros también, locos? Están también en la oficina de Edén y por eso no nos cuentan los conciertos que tienen. No podemos, no nos secreto, dejan. Son secretos. Somos una oficina muy callada. Pero sí, es verdad, nosotros queremos ir pasito a paso porque además este es un mundo que es cansado, conlleva mucho sacrificio, tienes que estar al 100% siempre porque la ocasión lo merece cada concierto y no queremos quemarnos por el camino. Aparte que, bueno... Hoy en día es muy difícil vivir de la música. Nosotros tenemos también nuestros trabajos, nuestras vidas y a eso hay que compaginarlo con nuestras familias, hijos, etc. Entonces, bueno, pasito a pasito y haciendo las cosas bien, que al final es como mejor se llega al destino. Pues sí, tienes toda la razón, porque realmente vivir de la música, según está el panorama hoy día, realmente lo hacéis por amor a la música y porque es un hobby. Y para hacer y quemaros y que la banda desaparezca en 4 días por no estar bien de acuerdo, todo hecho paso a paso, pues no merece la pena. Siendo de aquí de tan cerca, ¿no habéis tocado nunca el León? No, todavía no. Pues a ver si nos invitáis. Eso hay que, vamos. ¡Dani! Prepararemos algo. Hay que preparar algo. Tú mueve ahí. Urgentemente. Nosotros vamos encantados. Hombre, hay que preparar aquí un festival, Edén. Edén sería una cosa así. Perfecto, nos va todo bien, no te preocupes. Claro. Somos muy agradecidos. Y Marina, ¿dónde se puede conseguir vuestro disco físico? Porque físico es que merece la pena tenerlo, lógicamente. ¿Lo tenéis pues a lo físico, mejor en algún sitio a la venta o solo lo veis en formato digital? Lo tenéis en formato físico a través de la página de Duque Producciones, que es www.duqueproducciones.com, con envíos nacionales e internacionales. Además, internacional, ya hemos hecho alguna tiradilla y la verdad es que está yendo bastante bien y es lo que dices, que realmente merece la pena tenerlo, ver la portada, tocarlo, abrir el libreto, porque está cuidado, sí, artwork, sí, y todo, hasta la máxima expresión. Y luego nuestros conciertos, súper recomendable también. Y si te lo has comprado online, pues te lo llevas a concierto y te lo firmamos. Eso así es que ideal. Esa, la fórmula ideal es ver un concierto y comprar el disco, pero yo entiendo que hay que ir al concierto sabiéndose las canciones, y nada mejor que tenerlo en el disco antes. Pero bueno, están plataformas digitales también, para comprar el formato digital, está en Spotify, está en YouTube, o sea que por escuchar el disco no hay ninguna excusa que valga. Sí, porque las plataformas digitales hoy en día se mueven muchísimo, todo el mundo lleva un móvil y tal, entonces siempre lo tienes que tener en formato digital, lógico. Sí, además el boicot de los coches, que siempre lo digo, ¿por qué no llevan CD ahora mismo? Los coches de ahora, sí. Nos dan ese boicot, así que ahora el formato digital prácticamente es imprescindible para irte de viaje. ¿Y cómo se presenta? Bueno, de cara a los conciertos ya nos has comentado, pero ¿tenéis ya algún tema nuevo? ¿Que estáis preparando algo, componiendo? ¿Cómo se presenta vuestro futuro? ¿Tenéis previsión de seguir adelante con un nuevo trabajo? ¿O queréis disfrutar de este trabajo tranquilamente con vuestros bolos que vais a tener en este invierno? Pues vamos a disfrutar lo primero de este trabajo, pero como somos culos muy inquietos, siempre tenemos la cabeza dando vueltas y ya estamos componiendo el segundo disco. O sea, esto que nos queríamos tomar con calma de vamos a disfrutar el primero, no somos capaces de hacerlo. Entonces ya tenemos, te diré que tenemos 3 temas compuestos del siguiente disco y que tiene una pinta espectacular, porque siempre nos dicen, ¿y cómo vais a superar este? Pues no te preocupes, que somos culos inquietos pero cabezones también un rato, y la verdad es que está sonando muy muy bien lo que está saliendo. Así que nada, de momento a corto plazo no hay nada, pero sí amenazamos con volver con otro disco. ¿Los temas de este primer disco son todos los que teníais o se quedó alguno fuera? No, esos son los que compusimos. No quisimos hacer temas de desecho que a lo mejor nos hicieran desviar un poco la atención hacia algo que no iba a entrar dentro del disco, no íbamos a usar. Entonces decidimos hacer 11 temas, llevarles hasta prácticamente lo que nos parecía que era perfecto y cuidarlos al detalle y centrarnos en esos 11 que iban a componer este Tierra. ¿Y qué metas os habéis marcado con este trabajo? ¿Qué esperáis conseguir? Pues, hombre, nos gustaría llegar a todos los sitios donde podamos sonar. Si puede ser por todo el mundo, pues por todo el mundo. Siempre, pues, oye, somos ambiciosos y nos gustaría que todo el mundo nos conociera. Por lo pronto, nos gustaría no desaparecer, porque al final este es un mundo muy difícil, como comentábamos. Sí, claro. Y tan pronto a la gente le gustas mucho como se han olvidado de ti. Entonces, para eso también está nuestro trabajo y el seguir vivos y el seguir ofreciendo buenos espectáculos y mover redes sociales, que es súper importante. Y bueno, pues te podría decir también, pues mira, tocar con Nightwish, llenar estadios, pero siendo realistas, de momento nos conformamos con seguir ascendiendo, sí, poquito a poquito eso, y sonar en muchos sitios. Eso ya para el segundo. bueno, espera, que vamos muy rápido, ¿eh? Claro, para el segundo ya eso. Bueno, pues yo por mi parte, yo creo que, a no ser que tú creas que te has dejado algo en el tintero, creas algo importante, o Miriam tenga algo más que preguntarte. Yo por mi parte, Marina, felicitarte por tu voz, porque es muy de agradecer la presencia femenina en el mundo del metal, un mundo muy difícil. La presencia femenina, la verdad, que ha estado siempre muy limitada, y cuantas más mujeres estén ahí, pues siempre es muy de agradecer. No sé cómo ves tú este tema del mundo del metal, las voces femeninas. Pues mira, acabo de participar en un proyecto que se ha presentado en Madrid el viernes pasado, en Rocking Ladies. Sí, que somos chicas del mundo del metal, del rock, del punk, de toda España. De un proyecto de Raquel García, y la verdad es que ha sido increíble. No pude asistir porque tenía aquí compromisos, pero sí que he tenido allí muchos amigos de aquí que han participado también en el proyecto, y es increíble cómo la mujer está subiendo a pasos agigantados en este mundo, y además muy válidamente, o sea, no porque reivindiquemos un hueco por ser mujer, sino porque lo valemos y porque nos merecemos ese hueco. Y muy satisfactorio además cómo nos acogen ahora mismo los hombres, porque sí que se habla de que es un mundo machista. Yo no creo que sea un mundo machista, sino que siempre ha estado más enfocado esos típicos trabajos de chico y esos típicos trabajos de chica. Entonces, bueno, pues es un mundo donde vamos metiendo la cabeza poquito a poco, pero a unas velocidades bastante importantes. Yo no me he encontrado nunca con ningún problema por ser mujer. De hecho, soy cantante, he tenido varios grupos, ahora estoy en el mundo del metal, que es uno de los mundos que parece que está más estigmatizado en este sentido, pero también organizo festivales, conciertos, tengo una asociación aquí en Laguna de Duero, en mi pueblo, donde organizamos conciertos de rock, de metal. Soy la encargada de negociar todas las cosas con los managers, entonces yo nunca he sentido ese rechazo, ese sentirse superiores a ellos por ser chicos, y es verdad que me he encontrado muy pocas chicas haciendo trabajo de manager o en estos puestos, pero siempre ha habido mucho respeto y yo creo que soy igual de válida o más que mucha gente para estas cosas. El tema es ballet, y si vales da igual que seas si chico o chica, y con la música y con todo en la vida pasa lo mismo. Exacto. Ahí ese es el punto de inflexión. El tema es valer, seas hombre o mujer, tal cual. A través de ese proyecto Rocking Ladies, la verdad que se ha dado mucha visualización a muchísimas bandas y profesionales, mujeres impresionantes, porque yo no conocía muchísimas bandas y me he puesto a mirar y he alucinado. Está muy bien ese tipo de proyectos para dar visibilidad. Y tú sigues empeñada. Y de hecho sigue la exposición para que la gente, si pasa por Madrid, que se pase a verla. En la sala WeRock. Que busquen ahí. No está en la sala WeRock. Ah, ¿no? Está ahora en otra sala. Han llevado todas las fotografías. Y ahora mismo no te puedo decir el nombre porque se me ha olvidado completamente. Pero bueno, en Facebook buscan Proyecto Rocking Ladies. Y ahí viene toda la información hasta qué día está la exposición, que creo que está hasta mediados de julio. Y allí pueden ir a ver todas las fotos de todas las chicas que hemos ido pasando por este proyecto. Y de hecho no se ha terminado porque van a dar mucha más guerra y ya nos irán contando novedades. Y tú sigues empeñada en hacer el 8 de marzo un especial de la mujer, pues si tenemos que hacer un año. Todo el año. Bueno, pero el 8 de marzo siempre lo hago porque me gusta hacerlo. Joder. El 8 de marzo es una fecha señalada para hacerlo, por eso lo hago. Pero todo el año tenemos para sacar muchísimas bandas de mujeres. Pues nada, Marina, pues un placer, un saludo para todos los componentes, lógicamente, de Seria. Un placer haberte tenido aquí en Ronación. Esta es vuestra casa, así que cuando saquéis el próximo disco, os estamos esperando encantados, por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros por el huequito y por dejarnos llegar a vuestros oyentes. Y bueno, yo tenéis mi número. Uh-huh. Cuando tengáis allí lo del concierto, nos llamáis, nos decís qué día vamos. Por nosotros supuesto. Encantados. Ya prepararemos algo. Hombre, por favor, a un bombardeo me apunto yo. Por lo que has visto, ya me puedes hacer una idea. En todos los charcos estoy metida. Pues yo por mi parte, un placer tenerte aquí con nosotros y también volverte a dar la enhorabuena o darles la enhorabuena a la banda porque me ha parecido un trabajo muy, muy, muy bueno. Muchísimas gracias, bueno, un placer. Encantada de hablar con vosotros. ¿Qué tema quieres que nos despidamos? Pues te voy a decir mi favorito, Terciopelo. Siempre pues, aprovecho y la cuelo. Pues la colamos. Pues ahí va. Pues un saludo y que lo tengáis, que tengáis mucha suerte, que vaya todo muy bien. Con un saludo, muchas gracias. Con Terciopelo nos quedamos. Suena igual, es uno más. tomo versos muertos que no acabé por miedo, afilo el lápiz. Con tus agujas clavadas por mi cuerpo, muriendo y entre tu terciopelo, no insistes. Conecta tu mente en W Radio Golpe de Voz. Rock en estado puro. Todos los éxitos, todas las tendencias, todas las novedades en un formato único. Los lunes de 7 a 9 de la tarde en la 107.9 de la FM. Presentado por Juan Sin Techo. Una noche de rock. Una noche de rock. Una noche de rock. ¡Una noche de rock! Bueno, pues después de esta agradable conversación que hemos mantenido con Marina Sweet, no me canso. ¡Qué gran trabajo este Tierra de Seria! Vamos con los conciertos, o por lo menos los que sabemos. Hoy 5 de junio en el Gran Café estará tocando Damian Band. Para el día 7 de junio en el Pub Babylon estará Will Wild. También ese 7 de junio, este viernes, en el Gran Café se celebra el 10º aniversario de Def en León. Estarán tocando la URSS. Y hay un par de bandas, o una banda más al menos. Para el 8 de junio, para este sábado en el Espacio Vías, te recuerdo el 18º aniversario de este programa Rock Nación, con las actuaciones de Abogado del Diablo y Topo. Pasamos al 19 de junio en el Espacio Vías. Estará actuando Flaming Groovies con Roy Lonely. El día 22 de junio en la Milla del Río, gratis, en las fiestas Clarete Gas y Saratoga. Ese mismo día 22 de junio en la Sala de la Vaca de Ponferrada estará actuando Avalanche. Para el 26 de junio en las fiestas de León, la Plaza de San Marcelo estará de Limbos. Para el 29 de junio también dentro de las fiestas en la Plaza Mayor estarán Los Enemigos. Y luego ya nos vamos a septiembre. En el Club House Libertados estará un palito V, el cuarto líder metal, con Corvus V, Sovngar, Eden y Leice. Y eso es lo que tenemos. Lo que nos han pasado. Seguro que hay más. Bueno, pues vamos ahora, no tenemos hoy a Juan, pero sí vamos a tener una banda de por allí, de Latinoamérica, de Latino Rock América. Me parece que son argentinos, son Ripio, el solista Eduardo Costanzo, que terminó de la grabación de La Furia que hay en mí, su sexto disco, un trabajo con 10 nuevas canciones, de las que nos adelanta el primer single, Puede ser. Pues ahí teníamos lo nuevo de Ripio. Vamos con Leo Jiménez, el cantante, compositor, guitarrista, actor y productor musical madrileño. Desde su aparición en escena no deja de crecer, disco tras disco y concierto tras concierto. Ahora lo hace patente con Mesías, su nuevo álbum. Rabia bajo mi Mesías promete ser el más duro de sus trabajos hasta la fecha. Enérgicos riffs de guitarra con un claro toque de groove metal y la siempre poderosa voz heavy de corte clásico, cuya explosiva combinación tiene como resultado un álbum potente, afilado y contundente. Un disco que tiene de todo, potentes cañonazos marca de la casa, temas rápidos y de corte más clásico, temas más agresivos y, como no, también hay sitio para la balada, incluso para un medio tiempo rockero. Quererme así, en el que ha contado con la colaboración de Gema Hernández y habla sobre la violencia machista que tristemente se sigue produciendo de forma sistemática en nuestra sociedad. La canción lanza así un grito de apoyo para intentar acabar con el acoso y el abuso lo antes posible. Hoy me he despertado abrazándome a la almohada. No has amanecido junto a mí. Ya no habrá reproches por las marcas de mi cara. Hoy no serás tú quien me haga una infeliz. Ahora he aprendido, ya domino la jugada. No hay nada más triste que un reloj que no da las horas si no tiene tu mirada. He aprendido a congelar mi corazón. Y así, sin ti, camino con firmeza. Ya no corazón. Pues en definitiva, si ya te gustaron Leo y los suyos en el pasado, ahora vienen más inspirados y reforzados que nunca. Y si todavía no te has adentrado en su música, Mesías es el disco perfecto para hacerlo de lleno, porque resume a la perfección la esencia de la banda en cada una de sus canciones. Mesías, de Leo Jiménez, todo un discazo. Vamos con Wallways, la banda israelí de metal alternativo que acaba de fichar por el sello Nuclear Blast, que se encargará de la edición de su próximo álbum, Bleed Out, Hell Out. El disco ve la luz el próximo 14 de junio y de él nos adelantan el tema que le da título, Bleed Out, Hell Out, Wallways. Yeah, let it out! Go. Breathless, chasing, angry, hungry. Fuck this, dirty, anxious, worried. Eating and pissing, screaming, dry talking. Whispering till shutting up, climbing, keep running. Salto Mata Radio Rock.com. Claro. vamos con Blackheart, que es un proyecto de heavy metal formado en Durango, en Vizcaya, en el año 2010. Asier Larrea a la batería y Alex Hernández a la guitarra han sido la principal fuerza motriz de la banda a lo largo de los años. Sus canciones incluyen fuertes influencias de las mejores bandas clásicas de heavy metal, pasajes de guitarra acústica y algunos pasajes atmosféricos. Con los años, la banda se consolidó con diferentes cambios de formación y de estilo, y después de varios conciertos y con mucho esfuerzo decidieron buscar músicos profesionales y realizar un proyecto en el que creían ciegamente. A principios de 2017 pusieron todas sus fuerzas en grabar el álbum, girando en torno su línea musical y mostrando que la banda es dura y que se ha sobrepuesto muchos avatares. Ahora nos presentan su primer disco, el homónimo Blackheart, que grabaron en Tio Pit Studio y Aurin Studios entre agosto del 2018 y enero de 2019. Somos la peste, la rabia y la venganza. Los que caminan por la noche sembrando miseria. Los que robaron los caballos a los cuatro jinetes del apocalipsis. Nuestros rostros son el reflejo del odio y la violencia. Nuestro sonido es tormenta sobre tambores de guerra. Lucha en el barro frente a la protesta sentada. Somos la verdad y la mentira, la resistencia y la ira. Somos sangre. Pues este cuarteto sin rostro llamado Sangre, como adelanto del que en breve será su primer disco, nos presenta tres episodios en forma de videoclips lanzados a la red sin orden cronológico. Con el título homónimo de Sangre, el disco lo componen 10 trallazos de furioso punk, rápido, hardcore y fresco crossover. Casi 30 minutos de pura energía vomitando rabia que grabaron en los Chromacity Studios por Pedro J. Monge. We'll be right back. Asalto Mata Radio. Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock, 24 horas los 365 días del año, sin cortes publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada, madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalta Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. Poderosos bichejos depredadores viven a la sombra de un lagarto en un desierto al sol. El señor Matanza se llena la panza, bailando una danza se toma venganza, impuestos por aquí, desahucios por allá. Somos más felices que las perdices, estamos como una puta cabra nada más. Amanecemos en bares cerrados con llave, estamos pa' que nos encierren y nos tiren al mar. Y no sabemos nadar con este flotador. Pues vuelven silenciados y lo hacen con Poderosos Bichejos Depredadores, un EP de 5 temas que enganchan a la primera. Un canto a la vida, a pesar de que el ser humano es el animal más depredador que hay sobre la faz de la Tierra. Pura fiesta poética de compromiso social, de libertad, de cóctel de musicalidad y letras marca de la casa. En este nuevo trabajo, Silenciados dan un paso más hacia adelante, un trabajo redondo con un exquisito gusto por lo estético, pero sin perder carácter y profundidad en lo esencial. En esta época de superficialidad, fuegos artificiales y consumo rápido, no cabe duda que Chinín y Joselito Apaleao, con una extensa trayectoria musical y 9 discos a sus espaldas, son un referente de honestidad y rock and roll. Que el viento iba de cara escapando del cuchillo. iros a mamar. Silenciados. Iros a mamar, veros a tomar por culo. En fin. Vamos con Venom, piedra filosofal y banda creadora del thrash metal, black metal y en general el metal extremo. A finales del pasado mes de mayo, con motivo de su 40 aniversario, publicaban In Nomine Satanas The Net Anthology, una nueva reedición remasterizada en doble vinilo con sus 22 canciones más brutales, con carpeta doble en relieve de vinilo salpicado, que incluye fotos inéditas y recuerdos de la colección personal de la banda más entrevistas. Para sus seguidores en formato de CD también hay una versión de 43 pistas en doble CD con dos temas inéditos y un libro disco de lujo. Las canciones inéditas fueron grabadas por las que Venom pagó 50 libras de la época, hablamos del año 1980, se registraban en los Impulse Studios de Newcastle, propiedad de David Wood, fundador de Net Records, y por ese precio los grupos disponían de 4 horas de estudio para intentar grabar todos los temas que pudieran. Los grupos tocaban en absoluto directo y se grababan en solo 2 pistas. Las nobles bandas aprovechaban al máximo los tiempos y solían grabar una media de 16 a 24 canciones. Eran otros tiempos, amigos. Las grabaciones de estas canciones siempre han sido joyas inéditas, llamadas bootle por los buscadores de curiosidades, las típicas canciones que los más fieles y curiosos seguidores de Venom se pasaban en copias de caseta a caseta hace años, el lógico deterioro sonoro que esto suponía y que nunca fueron editadas de forma oficial. Una de ellas, Sons of Satan, la escuchas de fondo. La otra es esta, Angel Dust. Yeah.